Hola Gaby, ¿cómo va? Bien, muy Acá bien. estamos, Un gusto aparte escucharte. nada. Bueno, claro, ahí, a cuarenteada. Claro. Rosy, bueno, preguntarte, ¿cómo se está viviendo en el barrio esta situación? Bueno, es bastante difícil poder hacer un análisis así como más específico. Nosotras desde la organización sí hemos tenido que salir a pedir un poco más de ayuda, porque es obvio que no nos dejan laburar, la mayoría somos personas que vivimos el día a día, laburamos el día a día, empleadas domésticas, changarines, y cuando en una familia se para la economía de ambas partes, no hay otra entrada más de guita, digamos, y no... Llenar la heladera, llenar la alacena y abastecerse termina siendo un privilegio, otra vez. Así que bueno, se está viviendo con mucho miedo por parte también de la gente que vive, que tiene un negocio y lo tiene que atender, porque se está arriesgando a contagiarse o a un montón de cuestiones. Con miedo también de las mujeres de qué va a suceder. Se dice que esto se extiende un poco más, que quizás quede, o sea, que quizás sean estos días, quizás sean 5 días más, 10 días más, no se sabe todavía. Así que bueno, ahí estamos tratando de contenernos y sostenernos entre nosotras, de la manera que podamos, a la distancia. Seguro, Rosy, y aparece una situación que no es menor y que tiene que ver con todo esto que, bueno, se habla del alcohol en gel, se habla del jabón, del agua. ¿Qué sucede con el agua en la favorita, un problema histórico? ¿Y qué sucede también con esas condiciones para poder garantizarlo? Bueno, ahora tenemos 3 barrios en la favorita y cortes intermitentes de agua. Que nada... terminan siendo resulta que son en los mismos barrios que históricamente han tenido problemas de agua. Nosotras como organización y junto con las otras organizaciones en la mesa de orgas de la favorita, sacamos un comunicado porque bueno, nosotras nos hemos estado reuniendo con directivos de AISAM, con gente del municipio, jefe de gabinete y demás, buscándole una solución previo, mucho tiempo antes de que pasara esto del coronavirus, ¿no? Las instancias para solucionarlas las han tenido. Ahora tenemos 4 barrios que están sin agua. Las vecinas intentan resolver, pidiéndole al otro vecino, llamando al camión cisterna, que llega a cada una casa o que llega a una esquina, o sea... Quieren evitar aglomeraciones, pero los camiones siguen llegando a la esquina de las casas. Y bueno, es un poco... Resulta hasta tragicómico. La municipalidad pasando con un altoparlante diciéndote... Vecino, vecina, no salga de su casa, recuerde el lavado de mano, bla, bla, bla. Este es un mensaje del intendente, Ulpiano Suárez. Y estás pasando por los barrios que la gente no tiene agua, parece una joda, ¿viste? Claro, ¿no? Esto que, como vos decís, es tragicómico. Verdaderamente no sabes si es una burla o sí que... esto que señalabas, que no es menor, mucho antes, hace años que la favorita, en todo lo que la compone y en su gran cantidad de barrios, lucha por el agua. Sí, hace más de 30 años. O sea, tenemos barrios que... Tenemos un barrio que es el 31 de mayo que lleva 30 años sin agua. Claro. Entonces ahí es cuando nosotras decimos, bueno, ¿qué pasó con todos los gobiernos que han pasado? Radicales, peronistas, todos los que han estado en el poder, nunca le prestaron atención a esto, ¿entendés? Y ahora sale uno a hacerse eco del otro, de lo que no está haciendo el otro, o de lo poquito que hizo este... Sí, no podemos estar a estas alturas de la vida alegrándonos de traer un camión cisterna más. sea, no, no, primero que no es higiénico, no sabemos en qué condiciones viene esa agua. AISAM hizo un análisis del agua, donde que se lo pedimos por el estado en el que venían los camiones, y es agua súper apta para consumo y demás, pero en ese análisis no intervino el EPAS, o sea, lo hizo AISAM solo. O sea, el ente regulador no estuvo, entonces tampoco sabemos si esto es muy cierto o no. La veracidad de eso, ¿no? Y mientras tanto, los vecinos seguirán tomando el agua que tienen. Así que bueno, nosotras intentando hacer el reclamo, visibilizar un poco más también por las redes. Pero bueno, se está poniendo muy, muy fea la cuestión ahora, no sabemos qué vendrá después, digo, después el sacudón a la economía que le va a pegar esta situación. Y ahí, bueno, empezar a pensar las distintas estrategias que nos iremos dando. Seguro. Bueno, y ahí con el gran laburo y el gran trabajo, ¿no?, que vienen haciendo con el Violeta Parra, organización de mujeres, la favorita a la vez, con mucha presencia de las mujeres poniéndole el cuerpo en toda su historia. También esto de quedarse en casa en situaciones de violencia, eso cómo se vive, qué les llega. Sí, es muy difícil, digamos, con las compañeras que están en situaciones de violencia, poder seguir haciendo un seguimiento, ¿viste? Uh-huh. Pero bueno, nos intentamos mantener con las compañeras comunicadas, armamos un grupo de WhatsApp, ponele, donde nos contamos chistes, nos hablamos, porque también hay mucha incertidumbre y mucha desolación en esta situación. Entonces, como para levantarnos el ánimo, estamos en permanente contacto con las compañeras, cómo están, si hace falta algo. Ahora ya estamos llegando como al filo de la ayuda que nos llegó de Desarrollo Social, que es un módulo de alimentos, de 35 alimentos, 35 productos. Lo recibimos la semana pasada y las compañeras ahora ya están en la lona, ¿viste? Uh-huh. Entonces es muy difícil esto y a la vez poder pensarlo más políticamente a la situación. Primero desde nuestro rol de mujeres, nuestra situación como mujeres, que somos quienes sostenemos la casa, quienes sostenemos a los pibes, quienes sufrimos la violencia. Los compañeros de las pibas sin poder laburar, sin cobrar un sueldo en blanco, o sea, con la incertidumbre de si salgo a laburar me llevan en cara, si no salgo a laburar, ¿con qué comemos?, ¿dónde compramos acá en el barrio? Entonces, bueno, como tratando de aplacar un poco eso, esperando que pase la tormenta. Y bueno, pensar las estrategias para después. Sabemos que en estos momentos las más perjudicadas son las economías de la familia de los barrios pobres. Nosotras no nos fuimos a Europa y no quisimos hacer la cuarentena. Claro, totalmente. Bueno, vamos a seguir ahí enlazándonos, comunicándonos y visibilizando cómo se vive en los barrios. Rosy, te agradecemos un montón. Bueno, Gaby, un abrazo grande y bueno, a cuidarse. Dale. Quédense en casa. Dale, abrazo fuerte.